Grande, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Con mucho calor. A propósito, secretario, ¿por qué no se paga usted el refresco? Pues a propósito, señor juez, porque no tengo más que una peseta y la necesito para volver a casa en guagua. ¿Por qué no se lo paga usted? Porque no tengo más que otra peseta y la necesito para la guagua también. Pero podemos hacer una cosa, secretario. ¿Cuál? Echar a suerte a ver quién paga el refresco, aunque tenga que volver a pie para su casa. Bueno, pero sin trampa. Nada de trampa. Fíjese bien, sí, para que vea que la cosa es legal. Vamos a ver. Sin marín de dos pingües. Yo vuelvo en la guagua y usted vuelve a pie. ¿Me tocó a usted, secretario? No, un momento. No, así me tiene que tocar a mí de todas maneras. Ah, pero va usted a dudar de mi honradez. Póngase una peseta de multa ahora mismo. Pero dígame, señor. No quiero protestas. Póngase la peseta y démela acá. All right. Ahora dígame qué caso tenemos para hoy. Pues en primer lugar, señor juez, lo que tenemos hoy es un secretaricidio. ¿Quién es el acusado? Usted. Absuelto. Dígame cuál es el otro caso. ¿Qué le vamos a hacer? El otro es un caso de estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En dos ciudadanos que se sacaron un número y no se lo pagaron. ¿Dónde se sacaron ese número? En la charada. Pues llámelo complicado en ese charadicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, señor juez. Que nos ha estafado a Rudecindo y a mí. Y bien que sí, doctor. Le apuntamos un número, el número salió y ahora no quiere pagárnoslo. Bueno, es que se trata de un caso de fuerza mayor, Rudecindo. Momento, Tres Patines. No, momento, Tres Patines, no, chicos. Tres Patines. ¿Ah? Momento. Sí, yo sé. ¿Usted está apuntando terminales otra vez? Sí, estoy apuntando terminales porque la timba de turismo hay que defenderse, viejo. Hay que defenderse. Sí. Pues vaya buscando otra manera de defenderse, porque eso de la charada y las bolas no puede seguir así. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay personas que se juegan a la charada y a la bola el dinero o los frijoles y que por tal de jugar se quedan sin comer. No, exagere, que no se quedan sin comer. ¿Cómo que no? Si se juegan a las bolas el dinero de los frijoles, no pueden comer frijoles. Bueno, pero comen bolas, chico. Las bolas no alimentan, Tres Patines. Vamos, tú las has comido. 10 pesos de multa por esa pregunta. Y óigame lo que le digo, Tres Patines. Muchas personas opinan que miles de familias se alimentarían mejor si lo que gastan en terminales lo emplearan en comida. ¿Y tú le vas a hacer caso a eso, guanajo, ahora? Momento, Tres Patines, suprima lo de guanajo, porque entre las personas que opinan eso estoy yo. Bueno, pero cuando yo digo eso, guanajo, yo soy incapaz de referirme a ti. ¿Seguro? Palabra que no, chico. A ti yo te considero un guanajo aparte. Ah, bueno. Póngale 20 pesos más de multa. Pero oye, me ven acá, chico. Correa, viejo, Ave María. Póngale 10 pesos más. Siga protestando. No, chico, pero me es que... Póngale 10 más. La cosa no es así. 50 chico. Más. ¿Va a seguir? No, me planto ahí, chico. Ah, bueno. Dígame, Rudecindo, ¿usted juega mucho a los terminales? Sí, doctor, esa es la verdad. Sí, yo soy un punto bravo. Ajá. ¿Y usted, Nananina? Yo soy una punta brava. Bueno, aclaren eso ahí, caballero, que hay una serie de contradicciones judiciales. ¿Cuál es la contradicción? No, porque resulta que si estuve matrimonio con la señora esta. Sí. ¿Comprende? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Si ella es punta brava, yo tendría que ver si yo Caimito Guayabachi. Póngale 10 pesos más, secretario. ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana a mí, señor. Ah, bueno, si va por ti, está bien. Ah, bueno. Y a ver, ¿qué le pasó con Tres Patines a usted? Bueno, pues nada, doctor, que Tres Patines estaba recogiendo apuntaciones para un banco ahí, que él decía que era muy fuerte. ¿Así? ¿Qué banco es ese, Tres Patines? Bueno, es el National Chapo Bank. Okay. Pescado Grande. ¿Dónde está ese banco? Está en Antón Recio, entre Antón Flojo y Antón Blando. No sé dónde queda eso. ¿De quién es ese banco? Ese banco es de la... de ¿el banco, dices tú? Sí, el banco. ¿De quién? ¿Quién es el propietario del banco? El que responde la... El que responde, la firma que responde. ¿Hay que decirlo eso? Hay que decirlo. Porque tiene que ponerse en el acta para saber de quién es el banco. Porque usted está estafado porque ese banco no ha pagado. Al no pagar ese banco, hay que saber el nombre del banco. Entonces, ¿no se puede dejar la raíz en blanco ahí, caballero? No hay ninguna raíz en blanco. Bueno, el banco es de... Yo me estoy figurando de quién es el banco. El presidente del banco es presidente, hombre o presidente mujer. Es de género femenino. Género femenino, mujer. Es una señora mayor. ¿Qué me llama? Mamita. Mamita. Mamita. Mamita. ¿Y qué bola es la que tira a su M.A.M.A., M.I.M.I.T.E., hasta mamita? Bueno, no es una bola, es una charada nada más, ¿sabes? ¿Y qué diferencia hay entre una charada y una bola? Muy sencillo, chico. Muy sencillo. Mira, Rudecindo, por ejemplo, me pregunta a mí, ¿cuántos años tendrá el señor juez? Eso es una charada. Ah, eso es una charada. Sí, porque yo no lo sé. Y entonces hay que adivinarlo eso. Hay que adivinarlo. Entonces yo le contesto diciendo, pues no debe tener muchos, porque luce muy bien, se ve muy joven, muy fuerte. Y eso es otra charada. No, eso es una bola. ¡20 pesos, más! Pero óyeme, viejo, vas a acabar conmigo, chico. Usted va a soltar aquí el pellejo, para que lo sepa. Compadre, viejo, se me va el dinero de la puntuación y no me pasa nada. Cállese la boca. Y dígame... ¿Qué tal es la charada que tira la mamita de Tres Patines? Una estafa, señor juez. En primer lugar, no hay derecho al engaño que se trae con los versos. ¿Engaño de qué, señora? Si los versos siempre están claritos. Clarito. Claro, hombre. Oiga esto, señor juez. A ver. El viernes pasado pusieron un verso que decía así. Un bombero que no apaga fuego. Uh-huh. Y tiraron, cochino. Y no está ahí. Y eso no está bien tirado. ¿Cómo va a estar los Tres Patines? ¿Qué tiene que ver los cochinos con los bomberos? Vamos, chico, por Dios. Los cochinos no se crían en los corrales. Sí. Y los bomberos no están en la calle corrales también. Mira, ven. Bendito sea Dios. ¿Usted oyó eso, doctor? Sí, cómo no lo oigo. Bueno, pues eso no es nada. Porque el verso del sábado decía así. Un policía que usa tolete. Y tiraron el 24, que nunca ha sido policía ni nada de eso. Nada, chico, no. Pero el 24 está bien tirado ahí, chico. ¿Por qué, señor? Porque el 24 es la paloma, ¿no? Sí. Y el policía lo lleva uno para la loma, chico. ¡Ay, María! Aunque para la loma, ¿no? Sí, chico, para la loma no es el 24. No, la paloma es el 24. Bueno, por eso. Y aparte de que el beso decía, un policía que usa tolete. Ajá. Y en eso, oye, es un detalle que no puede estar más claro. ¿Por qué está claro? Porque el 24 es paloma. Sí. Bueno, el tolete es palomo. ¿Eh? Palomo. Bueno, ¿y lo del domingo? ¿Cuál Porque fue? Eso sí que no tiene explicación posible. ¿Qué fue lo del domingo, nananina? El verso decía así, una bailarina que baila con su novio. ¿Y qué tiraron? Elefante. Diga. Yo nunca he visto un elefante, ni que sea bailarina, ni siquiera novio, ni nada. Claro que no, si acaso tendrá novia, ¿no es eso? Sí, viejo, pero el elefante tiene trompa, ¿no es eso? Ajá. Y la trompa baila. ¿Dónde baila la trompa? En casa del trompo, chico. Eso está claro. Doctor, yo quiero que usted me diga si eso es una explicación plausible y satisfactoria. Pero diga la verdad, hágame el favor, pórtese como un hombre una vez en su vida. ¿Qué es eso de una vez en su vida, Rudecindo? Yo siempre me porto como un hombre. Es que no te veo indignado, no veo indignación en su rostro. Y usted tiene que apoyarnos, doctor. Yo soy el juez y tengo que ser neutral. Muchísimas gracias. De nada. ¿Por qué me da las gracias, secretario? Yo no sé. En fin, Tres Patines, vamos a suponer que los... No se rían, nananina, que esto es serio. Vamos a suponer que los versos estén claros. Haga usted un... Óigame bien lo que le estoy... No, yo estoy ahí. Ah. No. Oiga lo que el doctor le... Cállese le la boca a usted. ¿O quiere que... Sigue tu bobería hablando. Póngale 10 pesos de multa, señor. Ya, de nada. Haga usted honradamente, por lo menos, a los puntos que se sacan algo. ¿Cómo no? ¿Usted sabe quiénes son los puntos? ¿Eh? ¿Quiénes son los puntos? Sí, la gente esta. Oye. ¿Qué cosa que le manda? ¿Eh? Nada, yo solo ahí hablando. Si esta gente no existiera ese español, yo estuviera muerto. Negocio que... Ya tú sabes. Ah, sí. Ah, no. la guillotina nada más, guillotina. Así que el punto bueno de usted es el español y Nananina. No, porque Nananina está en defensa, porque siempre está contra mí hoy. Y entonces resulta que a la ser causa común con el gallego, a los dos los cepillos. A los dos los cepillos. Bueno, ¿qué? Pues mira, chico, hablándote, contestando de eso de que si yo le pago raramente sí, a los puntos que se sacan algo. Sí. La semana pasada, para no ir más para atrás, sí, le pagué 100 pesos a un machante mío que se lo sacó con la cueva del humo. El verso decía... ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El verso decía... La canción de la cueva del humo. Bueno, ¿y cuál es la cueva del humo? ¿Cuál va a ser? La cachimba, chico. Ah, sí, ¿verdad? La cachimba es la cueva del humo. Entonces, ¿procede usted bien? ¿Cómo no? Mira, yo tengo un primo mío que por no proceder bien el pobrecito... ¿Sí? ...se buscó un lío tremendo. A ver, ¿qué hizo su primo? Nada, que un día estaba muy apurado de dinero, ¿sí?, puso un verso que decía... ...un preso que se escapa de la cárcel. Ajá. Y tiró el número que estaba preso. ¡No me diga! ¡Era el número que estaba preso! Figura de tú. Lo denunciaron, lo llevaron al juzgado y le echaron una pila de años. ¿Por estafa? No, por infidelidad en la custodia de preso. Ah, sí, estaba justificado. Sí, claro. Bueno, Tres Patines, si usted procede bien y le paga al que se saca, ¿por qué Rudecindo y Nananina lo acusan de estafa? Ya te lo dije, chico. Oye, mete un caso de fuerza mayor. ¿Qué fuerza mayor? Ni qué narices, hombre. Un caso de estafa. ¡No es verdad! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Sí es verdad! Bueno, oye, ya, la ya. Otra, no, oye, la no, otra. Oye, la otra, no, que sí, yo tengo mi nombre. No, oye, la otra. ¿De qué? Usted es el eco del otro, es el eco. Sí, no empiecen a discutir. Y hágame el favor, señor bolero. ¿Usted habla conmigo, doctor? ¿Usted no juega la bola? Sí. Entonces usted es un bolero. Ok, doctor, ok, pero permítame una pregunta. ¿Cuál? ¿Usted monta guagua? Sí, señor. Entonces es usted un guaguancó. No, señor. Yo no soy un guaguancó. Entonces yo tampoco soy un bolero. Sí, señor, usted es un bolero porque juega la bola. No, señor, usted está equivocado porque... 100 pesos de multa. Ah, no, entonces tiene usted razón, que... No, yo soy un bolero. ¿Se convenció usted, verdad? Sí, señor. Y si me borra usted los 100 pesos, estoy dispuesto a hacer hasta un rock and roll. Mire, bórrele los 100 pesos entonces, secretario. Sí, me agradezco. A ver, Rudecindo, ¿qué estafa fue esa? Pues, mira, doctor, ¿cómo se va a suceder? No, doctor, que el banco de Tres Patines puso ayer un verso que decía así. A ver. Una rumbera que todos la miran. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiraron? El vapor. ¿El vapor? Sí. Sí. ¿Sí? ¿De qué se ríe? No, ya ve. Óyeme, y ese verso supongo que no me irán a decir ustedes que no estaba clarito. ¿Por qué? ¿Por qué el vapor baila en el agua? ¿Por qué baila? Sí. Me lo pregunto, me lo dice. No, digo, baila en el agua. Ah, no, chico, no. ¿Porque la rumbera viaja en vapores? No, tampoco, chico. ¿Y por qué entonces? Porque fíjate qué cosa más grande, chico, fíjate. Porque el vapor tiene chimenea. Ajá. Y la rumbera chimenea bailando, chico. Ahí está. Ya eso le llama a usted estar clarito. Clarito, chico. Mira si estaba claro. Que todo el mundo en el barrio jugó el 23, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Usted jugó el 23, Nananina? Sí, señor. Le puse 2 pesetas. ¿Y usted, Rudecindo? Yo le puse 1 peso, doctor. Yo no te lo estoy diciendo. Todo el mundo en el barrio apuntó el 23, chico. Entonces todo el mundo cogió el vapor. ¿Cómo no, chico? Hasta mamita lo cogió. ¿Cómo hasta mamita? ¿Su mamita no era la banquera? Sí, la banquera. ¿Y también cogió el vapor? Cogió el vapor para Miami. Sin pagarle a nadie. Entonces ese 23 no lo cobró nadie, Rudecindo. Bueno, yo para mí que creo que no, señor juez. Más de 200 vecinos del barrio, después de no acertar un número durante 3 meses, cogimos ese vapor. Ahora dígame usted si no está justificado el otro vapor. ¿Cuál? ¿El que cogió la mamita Tres Patines? No, el vapor que cogimos nosotros al ver que no cobraron. Ah, ya. ¿Y qué dice usted a eso, Tres Patines? Que pues, si mamita que es la banquera, chico, se alza con los fondos. Yo no tengo la culpa de eso, ¿verdad, chico? Sí, señor, porque usted es el que recogía para el banco de su mamita y usted es responsable de lo que ella haga. Hombre, claro que sí. Lo que ha hecho su mamito es para que le manden 6 años y 1 día, por lo menos, a la cárcel de mujeres, compadre. ¿Y a mí qué me cuenta con eso, compadre? Que al irse su mamita, el que va a tener que ir para la cárcel de mujeres es usted. Ay, no me diga. A ti te trataron bien por allá, ¿no? No, oiga, un momento, yo no he estado allí nunca. Bueno, pues yo no pienso ir tampoco, de manera que vamos a ver si nos respetamos un poco. ¿Quién lo va a respetar a usted, Tres Patines? Porque yo estoy seguro de que usted es culpable. No, chico, no, nene. Yo pasaba las apuntaciones para el banco. Ajá. Que el banco se fue. Yo no puedo pagarle a nadie porque ese es un caso de fuerza mayor. No, Tres Patines, eso no es fuerza mayor. ¿Cómo que no, chico? No, señor, eso es fuerza de cara. ¿Y tú quieres una fuerza mayor que la fuerza de cara? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por todo lo que se ve, creo que en esta ocasión hubo una combinación entre su mima y usted. Y por los vecinos esos que perdieron su vapor, le voy a poner 100 pesos y 1 mes de arresto mayor. ¶¶